Cada vez te quiero más, mucho más. Me ha llenado de tormento el saber que tú te vas, que te vas. No me dejes, mi cariño. No puedo vivir sin ti, no podré. No quiero que lo comentes, tampoco lo intentes de decirme adiós. Hoy quizás lo verás, como te quiero así mucho más. Lo verás, que este amor nadie podrá cambiarlo. Tampoco lo intentes de decirme adiós. Hoy quizás lo verás, como te quiero así mucho más. Lo verás, que este amor nadie podrá cambiarlo. ¡Ah!